los hombres huecos. Somos los hombres huecos. Esta es tierra muerta, tierra de cactus. No hay ojos acá. Es un valle hueco, hueco. Y nosotros somos los hombres los hombres huecos.